y la pelotudez que decían y dejaban que la guita se la llevaran, ¿quién? Las grandes corporaciones de la globalización. ¿Sigo? ¿Les gusta? Sigo. Escrito por ellos, no por yo, por mí, que desde este micrófono cuestionaba todas las cosas que venían haciendo mal. Esto lo dicen ellos, que aplaudían, no los que criticábamos. Por eso cuando me llaman alguno acá, ¿y qué carajo hicieron durante toda la etapa en que entregaban la Argentina? Menem, Dualde, estos, De la Rúa, Alfonsín, fueron todos iguales. El proceso, todos iguales fueron. Y mejoramiento de la industria, dice. Durante este tiempo se dio la paradoja de que las denominadas corporaciones económicas tuvieron una concentración y extranjerización de la riqueza muy importante. Arrancó la entrevista. Este proceso de concentración y extranjerización de la economía es el que ocasionó los problemas que tuvo el país en el último periodo del gobierno K. Habrá incluido los choreos que hicieron juntos, porque si estos pudieron extranjerizar la economía y concentrar el poder, ha sido porque ellos se lo permitieron desde el gobierno. Por lo que los gobiernos peronistas, con una ley de inversiones que borraron los liberales, ellos no lo pusieron en vigencia para no permitirles que concentraran la economía en pocas manos de las corporaciones mundiales. Al contrario, fueron aliados y le hicieron leyes para que ellos pudieran concentrar. Inflación, reducción de superávit comercial, incremento de las importaciones, entre otras cosas. Mostramos en el libro el papel de las corporaciones en este proceso, agregó el especialista, quien disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Le habrán preguntado los que escuchaban esto, y dígame, ¿dónde estaba usted que está escribiendo esto y está diciendo todo esto, apoyando al gobierno de Cristina? Pero si el gobierno de Cristina era tan bueno, ¿cómo pudieron hacer todo esto del año 2003 al 2013? Si ella gobernaba y el marido gobernó. Seguro que no le preguntaron nada porque van a escuchar y aplaudir. Pero esto es un... Hay un viejo dicho en derecho que dice: a confesión de partes, relevo de prueba. Y si algún kirchnerista quiere prueba, que compre ese libro a ver si se desasna, si tiene buena, si quiere un poquitito a su Argentina, para que se deje ser pelotudo y se deje de defender lo indefendible. Lo dice un kirchnerista, todo lo que estoy hablando. A la hora de cuantificar el daño que las empresas extranjeras le realizaron y le siguen realizando al país, Aliburton sentenció: ¿cuáles son las principales empresas importadoras? Las corporaciones. ¿Quién fuga los capitales? Las corporaciones. Entre salida legítima de 100.000, legítima de capital de 153.000 millones de dólares, y la ilegal de 170.000 millones de dólares más. Muchas de esas se las llevó Cristina, Cristóbal, y también Lázaro. ¿Y cuántos más que estaban asociados con ella en la obra pública? Si para dar una limosna a la iglesia tiraron bolsas de 9 millones de dólares y supuestamente que eran para ayudar a unas pobres monjas, imagínense la que se deben haber llevado arriba, afuera. Si con las regalías petroleras, 620 millones de dólares, se evaporaron, dijo la cara dura. Ya no lo puedo decir, la expresidente, la cara dura. La cara dura que dijo que iba a pedir una auditoría de la obra pública, y el que está a cargo del organismo le dijo: señora, si usted las conoce todas, pero nunca le dio pelota. No le dijo así, le dijo: pero usted las recibió todas, las auditorías, porque se las hemos hecho llegar, y usted no hizo nada con respecto a eso, miró para otro lado. Es una cara dura. Y sumamos esas dos cifras y da 320 mil millones de dólares fugados entre 2003 y 2013. Es dinero que se genera en Argentina y se va al exterior. Bueno, no contemos con las negociaciones de bonos, con los buitres y con el pago al Club de París, porque por eso le digo, yo tengo una hora de programa, necesitaría 5 horas de programa para desarrollar día por día todo una cosa de esta, para que entendieran de qué se trata. Con estos datos, el sociólogo salió a criticar el acuerdo del gobierno nacional con los fondos buitres y la necesidad de volver a endeudarse en el extranjero. Estamos diciendo que tenemos necesidad de inversiones extranjeras cuando hemos generado riquezas por 320 mil millones de dólares y se han ido del país. Vuelvo a preguntar, ¿quién los dejó ir? Esa riqueza se tendría que haber invertido en Argentina, pero las empresas se llevan el dinero y después piden que nos endeudemos para volver a traerlo, opinó. Eso es cierto, pero ¿quién los dejó ir al dinero? ¿Quién le permitió que se lo llevara? ¿Quién gobernaba la Argentina? En tanto, para el autor del libro, la monopolización y extranjerización de la economía son las causas de la inflación. Hay 60 grandes corporaciones en el país, de las 60.000 existentes, que controlan en forma monopólica todas las actividades económicas, el sector del agro, los alimentos, el acero, el aluminio, las telecomunicaciones. ¿Quiénes fueron responsables de que esto pasara? Sino los mismos políticos que vinieron gobernando con la misma política económica de Martínez Dios desde el proceso hasta ahora. Clarito como el agua. ¿Qué cambiaron? Cambiaron nada. Siguieron con la misma política. Mira, le voy a decir algo. En estos días, China nos mandó manzanas. Los otros días, Chile mandaba fruta a la Argentina. Y los productores de fruta de Río Negro, de Neuquén, la están tirando porque la política de comercio que hay no le cubre los costos de la venta del producto ni conviene cosecharla, porque no le dan los costos para traerla al mercado y venderla, y por la política de exportación y por todas las trabas que le ponen, están fundiendo a todos los agricultores, a todos los productores, para que después vengan con esta nueva medida, con esta ley, con este decreto, a quedarse con las tierras nuestras. A productor quebrado, barata la tierra. En tanto, para, bueno, la polarización, hay grandes 60 corporaciones, decía, la inflación en gran parte está explicada por este proceso de la monopolización, dijo la redacción de Sitio Andino. Para finalizar, Ali Burton habló sobre el nuevo panorama en el cambio de gobierno y mostró nulas expectativas en que el proceso de extranjerización se modifique con Macri. Las empresas no solo han logrado tener un papel determinante de la economía, sino que ellos mismos regulan su propia actividad y establecen la direccionalidad de la política. Aranguren, Juan José, ministro de Energía de la Nación, no es solo un directivo de Shell, es socio de Shell y tiene acciones. Él está desarrollando una política donde tiene que establecer y regular la actividad de las empresas en la que tiene esas acciones, finalizó. Ahora, analizando todo esto, usted se encuentra con que ahora la culpa la tiene Aranguren. Pero antes de Aranguren, cuando ellos hablan de la extranjerización, acá hubo empresas que se extranjerizaron, como YPF, se dejaron vaciar desde el gobierno, después se recompraron, y recompraron un huevo sin yema y sin clara, una cáscara le compraron, porque el petróleo se lo habían llevado los que manejaron la empresa, hasta que después inventaron la expropiación sin costo. Pedazos de ratas inmundas. No conocen la Constitución Nacional lo que dice. Está prohibida la expropiación sin previa indemnización. Y a usted le decían los medios y todo, hasta los que aplaudieron, como Pino Solana, que después salió a hablar, pero aplaudió. Cuando, porque quieren quedar bien políticamente, y es muy difícil decir la verdad en política en la Argentina cuando se direcciona a la opinión pública con todos los medios que tienen en sus manos. Y entonces aplaudieron, mientras que acá me llamó uno diciendo que yo era un anti-argentino porque decía que esto era una gran estafa a la nación. y tengo testigos. Entonces, uno va mirando todo esto y a veces dice, los mira con lo que está pasando, estoy mirando al pueblo argentino con dolor, porque creo que todavía no se ha dado cuenta de lo que se viene. Y yo lo sufro desde ahora, porque yo ya sé que es lo que se viene, lo estoy viendo. El problema va a ser de ellos cuando tengan la sorpresa. Ahí, todo lo que yo sufro ahora, y vengo sufriendo desde hace un tiempo, lo van a sufrir todos juntos, en un momento. Y no sé si lo van a poder soportar. Esto quería decirles en el día de hoy, y les vuelvo a repetir. Los invito a entrar en Facebook, Tiempo Nacional. Es muy simple. Entra en Facebook y ponga Tiempo Nacional y ahí va a salir la página. Mire todo lo que yo publico. Para que se den cuenta que durante todo el día estoy abocado a lo que estoy hablando aquí. ¡Nosotros! Conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Bien, 19 horas 39 minutos 12 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires y vamos a escuchar los mensajes que han quedado el día de ayer y después los mensajes de hoy que han dejado nuestros oyentes al 4535-5999, 4535-5999. Ahí puede dejar su mensaje en el contestador. Vamos a escuchar los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. El gran oyente de lunes a viernes, Omar lo encaminó a Finito, un humilde jubilado, en fin, que trabajé casi 31 años en la Administración General de Puerto, con la sigla AGP, en fin. Bueno, esperemos que tengamos buena noticia pronto, porque parece que, bueno, que pronto van a pagarnos a todos los jubilados, jubiladas, todos, ¿no? Esperemos, ¿no? Bueno, le mando un abrazo grande para toda la barra de acá de la radio Belgrano, la 650 AM. Bueno, buenas noches. Sí, buenas tardes, Rubén. Soy Aldo de San Fernando. Quería saber, por curiosidad y por ser humano, la vida de Macri, pero el que está con usted, el otro no me interesa. Chao, gracias, Macri está con un problema personal de enfermedad de un familiar y está tratando de solucionarlo, y cuando lo tenga solucionado va a volver a este programa si él quiere y lo decide, por supuesto, pero por ahora está con un grave problema personal y que hay que tenerlo en cuenta, que difícil de solucionar. Estamos tratando de darle una mano y cuando se solucione, y bueno, ya posiblemente lo tengamos nuevamente con nosotros. Por ahora es todo lo que te puedo decir. Hola, Rubén, gusto de escucharte. Hola, Osvaldo, gustazo, Rubén, de escucharte. Digo una cosa, que ahora había que reformar urgente el tema ese de la Constitución, que se presentan todo con un papelito y además no contestan. ¿Qué es esto? Urgente, había que mandar una ley donde, si no contesta, que vaya en preso, viejo. Esto es un desastre. Gustazo, Rubén, te mando un abrazo. Hola, Waldo. Soy feliz. Así que si me quieren amargar, la vida pierde en su tiempo. Y nosotros los jubilados no perdemos nuestro tiempo. Tenemos que estar mañana acompañando a Rubén Giovannini a pie del cañón. Muchachos, a despertarse temprano y a concurrir a la marcha. Tenemos que estar sí o sí. Ya estamos al borde de conseguir lo que queríamos. y esa tan ansiada aumento para todos los jubilados. Así que a seguir luchando, a no bajar los brazos y acompañar a Rubén Giovannini y sus espartanos. Los esperamos frente a tribunales. Sí, buenas noches para Giovannini, la mesa, Píndola, todo. Bueno, habla Carlos de acá de Loma de Zamora. Mira, estoy mirando la televisión y la verdad cada día me da más asco de esta gente, de estos K que estuvieron ahí en el gobierno. La verdad, asco me da, asco. Ya es una cosa que, bueno, ya verlo todos los días, ¿viste? Y encima se quieren hacerse los peronistas todavía algunos. Algunos se quieren hacer los peronistas. ¿Sabes cuánto le falta para ser peronista? Que no lo van a hacer nunca, porque son la manga del chorro y delincuentes. Se robaron todo el país. Eso lo voy a decir todos los días, no me voy a cansar de decirlo. Yo como peronista que soy, mira, la verdad. Mi viejo, bueno, que la verdad, que fue ganadero a caballo y escolta de Perón. Sí, Rubén, Johnny Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y cada vez que me acuerdo de que tuvimos gobernado con lo que se la daban de guapos kirchneristas, y cuando tienen que ir a Comodoro Py, dejan un escrito o se hacen los enfermos. Eso es, a ver, como le decimos en el barrio, manga de cagones. Chao, Rubén. Para Tiempo Nacional, el 3 de junio se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del doctor Hipólito Yrigoyen. Fue creador de YPF. Ninguno se acordó de él, ni la opinión pública ni el periodismo, y no se le rindió homenaje en el Congreso Nacional como tal. Cuando vea la sigla YPF, quiere decir Yrigoyen, Perón y Frondizi, los tres mejores presidenciales de la historia argentina. No se olvide, Yrigoyen, Perón, Frondizi, YPF. Será hasta mañana, señor Giovannini, le habló César Tifri. El jubilado de ley 3593, reservista de la Nación. Es viejo, está bien, pero se me olvidó de Perón. Johnny Junior y Giovannini Father, un saludo enorme acá de un abrazo de Oscar Alemán. Solo quería felicitarlos por el programa, que lo escucho todos los días. No tengo nada más que agregar, que sigan bien y que vayan creciendo cada vez con el programa de la mano tuya, Johnny. Así que un abrazo como de costumbre, usted sabe cuánto lo estimo y cuánto lo quiero. Chao, Rubén, hasta cualquier momento. Otra cosa no le puedo decir, nos vemos en cualquier momento, chao. Hola, compañero Rubén, compañero Chino. Y al compañero Espíndola, el mago del teclado de la radio y del TDD. Compañero Rubén, orgulloso de estar presente por la condecoración de un diploma y una medalla al peronista puro, fiel y honesto, y luchador por la causa de los jubilados. Gracias, compañero Rubén. Un abrazo grandote. Néstor de Lanús. Bueno, antes de pasar a una sorpresa que tenemos para el día de hoy, quiero recordarles que mañana, a partir de las 11, nos vamos a concentrar nuevamente. Ya arreglé con San Pedro, mañana es lindo día, va a ser, no va a ser frío, así que mañana quiero presencia, presencia. No hay porque excusas, este es la última marcha hasta el del mes de julio, porque después tenemos la feria judicial y recién volvemos a marchar en el mes de agosto. Así que mañana tenemos que hacer presencia. Un esfuercito, muchachos, porque posiblemente en todo este tiempo ya vamos a tener menos trabajo. Voy a poder estudiar bien el tema para después hacer una gran asamblea donde vamos a hablar qué es lo que le conviene a cada uno hacer. Yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, cada cual decide lo que es de él, pero yo tengo la obligación de explicarles cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué les conviene a uno, qué les conviene a otro, y por supuesto, la decisión es de ustedes. Así que mañana los espero a todos, porque queremos seguir recordándole a la Corte que esto lo podíamos haber arreglado hace mucho tiempo atrás, y no tuvieron no sé si yo diría que son serviles de los intereses que entregan la Argentina, porque todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que nosotros estamos viendo, todo esto no hubiese pasado si los jueces hubieran hecho lo que tenían que hacer, brindar justicia. Por eso tenemos que decírselo en la cara, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Así que los espero mañana, 11 de la mañana, Tucumán y Talcahuano. Y ahora hay una musiquita que viene que se aproxima, a ver qué dice esa música. Bien, 19 horas 48 minutos y tenemos el agrado de presentar a la licenciada Estela Maris Sorondo. Hoy no me trajo el machete, pero me dijo, preséntame. Buena esa memoria. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Gracias por la presentación. Felicitaciones, Joanini, por lo del lunes. Ahí estuvimos, estuvo muy emotivo. Además, con mucho sentimiento autóctono entre el tango y el folclore, estuvo realmente lindo. Así que lo felicito, se ve que la gente lo sigue y lo quiere mucho, me alegro. Hoy voy a hablar un poquito del certificado de discapacidad, porque llegó una persona al consultorio, al estudio. En realidad quiero decir algo antes primero, estoy contenta porque algo está pasando, porque hay un movimiento, se ve que sus oyentes están como informándose, reaccionando. Y esto es bueno, porque como yo creo que los cambios empiezan de abajo hacia arriba, cuando los oyentes se concienticen, y los jóvenes también, no solamente las personas de la tercera o cuarta edad, sí o sí el cambio se tiene que producir cuando hay un problema de audición. Y bueno, esto es bueno que se produzca y que después, bueno, vemos qué pasa arriba, ¿no? Con la entrega de audífonos, con la mejor calidad. Así que por un lado, algo está sucediendo porque, bueno, claro, iba a decir, nos están escuchando. ¿Y cómo no lo van a escuchar a usted? Y de paso me voy colando yo con este tema de... No, pero ahora va a tener una sorpresa porque la voy a invitar también a escribir. Ah, muy bien. Estamos por sacar un portal que va a salir todos los días por internet. Ahí usted va a tener la posibilidad de todo lo que nos enseña acá, enseñarlo a través de internet a todos aquellos que van... Es un tiraje muy importante. Y defender la ley, ese proyecto de ley que duerme el sueño de los injustos. Vamos a tratar de que, bueno, que Dios nos ilumine y podamos sacarlo, que es un proyecto de ley para que las personas a partir de los 50 años sea obligatorio el examen audiométrico. Como cuando uno va, se toma la presión. Exacto. Hoy quiero, debido a una joven señora de 48 años que llegó, Graciela, esta información es para vos, a la consulta, con un oído muy deteriorado, que yo creo que era una pérdida ya de la audición congénita, ¿no? Muy angustiada llegó, porque su oído derecho está prácticamente que no está oyendo. Así que la orientamos, la aconsejamos, y dentro de esas cosas que le dijimos que tiene que sacar el certificado de discapacidad. Miren, el certificado de discapacidad es un documento público que se determina por una junta médica. Se otorga a toda persona que lo solicite y que tenga una alteración funcional, ya sea permanente, transitoria o prolongada, del orden físico, sensorial o mental. Que esa alteración que tenga en relación a la edad de la persona y al medio social implique una desventaja. Yo siempre digo que las discapacidades las hacen la sociedad, porque si hubiera rampas, si hubiera digamos el otorgamiento de prótesis, el otorgamiento de audífonos, no sería tan notorio la discapacidad. Por eso, cuando una persona tiene ese tipo de discapacidad, está en desventaja, digamos, en su integración familiar, social o laboral. El certificado le permite acceder a una serie de derechos y beneficios que están estipulados, por ejemplo, por las leyes nacionales, bueno, números 22.431 y 24.901, y el trámite de este certificado de discapacidad es gratuito. Yo sé que muchas veces este certificado puede suscitar miedo a la propia persona y a los familiares, y dichos miedos surgen, entre otros factores, por la creencia de considerarlo una etiqueta social que desvaloriza y estigmatiza a la persona. Pero yo debo decir que este certificado se tiene que considerar como un mero instrumento que la persona puede usar o no. Si lo deseamos, ¿para qué? Para satisfacer necesidades personales y sociales que cada uno presenta. Seguramente muchos de los oyentes están sorprendidos por la falta de información y difusión de esta herramienta que es el certificado de discapacidad. Por eso, Graciela, si nos estás escuchando o tu esposo, esta información va para vos. ¿Por qué está tan poco difundido? Porque con el certificado de discapacidad usted puede tener acceso a la cobertura integral de las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación, a la cobertura integral de medicación debido a la ley 23.661, que en su artículo 28 así lo establece. Por ejemplo, entonces, una persona con discapacidad auditiva que necesita audífonos y una rehabilitación del habla carece además de recursos económicos, teniendo el certificado de discapacidad, es una herramienta importante. Para conseguir lo que deben hacer las personas, tienen que iniciar el trámite. Los que viven en capital van a la comuna, a los zonales, ahí le van a indicar que los mandan a hacer una revisación con la junta médica en la calle Ingeniero Huergo. Pero además el certificado de discapacidad trae muchos beneficios que voy a mencionar. Pase libre en transporte público. No se quede atrapado solo a la dificultad. Pase libre en transporte público. Obtención del símbolo, el logo internacional de acceso para el automóvil. Exención de patente. Gestión de libre tránsito y estacionamiento. Acceso al régimen familiar en el ANSES. Obtención de franquicias para la compra de automóviles. Obtención de exenciones en algunos impuestos. Solicitud de empleo en prestaciones públicas y privadas. Bueno, esto no solo para la discapacidad auditiva, son 5 las discapacidades: motora, sensorial, mental, visceral y visual. En el caso de las pérdidas auditivas, ¿se otorga cuándo se le otorga esa junta médica que usted va y le hacen todo una junta médica? Cuando hay una pérdida importante en ambos oídos, se estipula de 40 decibeles, que es una pérdida importante, un poquito menos del 50%, y en los niños del 30%. Con eso usted tiene la posibilidad de obtener el certificado de discapacidad. La gente que vive en provincia, tendrá que llamar a la calle donde es el Instituto de Rehabilitación de la calle Ramsay. Ahí hay un teléfono que es un 0800-555-3472 y la gente averigua si vive en provincia. Generalmente lo estaban haciendo en la ciudad de La Plata, en el Ministerio de Salud, ¿no? Usted va y si tiene realmente una alteración que le produce esta dificultad para moverse en la vida, no duden de hacerlo. Todo esto, ¿por qué lo digo, Joanini? En el marco de un envejecimiento activo y saludable. Con esto ya voy cerrando. Recuerden que la población de 60 años es el grupo etario de mayor crecimiento en el mundo. Debemos entender, entonces, que el bienestar físico y la productividad de un individuo duran toda la vida. Por lo tanto, en este caso personal, cuiden sus oídos. Y además, los oyentes que tengan un joven cerca tienen que recordarle que la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre la pérdida de audición en los jóvenes. Más de 1.000 millones en el mundo pueden sufrir pérdidas de audición por el uso indiscriminado de los auriculares. Bueno, en algunos lugares del mundo está prohibida la venta. Pero además, hoy en día los auriculares, los jóvenes lo saben, hay un momento que si usted pone una intensidad, un volumen muy alto, el mismo aparatito le dice, está en una zona de riesgo. El tema es despertar conciencia en nosotros y también en los que están en edades más jóvenes. Seguimos atendiendo en Sarmiento todos los martes. Ustedes pueden solicitar su turno. Vamos a ayudarlo en todo lo que ustedes necesiten, porque para eso estamos. Y bueno, para despedirme, siempre un mensaje positivo ante tanta, a veces, adversidad, que recuerden que lo bueno siempre está por venir. Y si abrimos conciencia y cambiamos nosotros, cambia el mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Licenciada, gracias por la visita. Gracias a ustedes. 19:57, nos quedan 3 minutos y vamos a aprovecharlos para difundir. Mañana, por favor, asistan, estén 11 horas en tribunales, que es la última, y después inicia la feria judicial. Así que trabajaremos para la asamblea. Y después, y en ese lapso, trabajaremos para la asamblea, bien como decía usted. por eso decirle a los jubilados que estén presentes, que acompañen, que es una lucha que la vamos a ganar entre todos y que a no bajar los brazos, que hay que estar, no bajar los brazos, demostrar que vamos a seguir peleando por lo exactamente, nuestro. Exactamente, que no nos conformamos con lo poco que nos dan, digamos. Sí, ¿eh? No nos conformamos con los que nos dan. Nosotros queremos lo que es nuestro. Lo que corresponde, exactamente. Porque cuando uno tiene un derecho, tiene que defenderlo. Porque si lo pierde, después no lo recupera. Claro. Y a mí me costó mucho pelear para conseguir que reconocieran el derecho. Ahora no lo podemos regalar por 4 pesos. Exactamente. Porque estamos regalando el futuro de nuestros hijos. Por eso mañana, jueves, 11 horas, frente de tribunales en la Plaza Lavalle. Allí estaremos. Así que a todos aquellos que tengan ganas de venir, que asistan. No, tienen, ganas, no, tienen que venir. Tienen, no que, venir, que, tienen ganas. Que venir, tienen yo que venir. Hay muchos días que no tengo ganas de venir acá y sin embargo vengo. No, venir, es un compromiso de honor. Y más que es la última. Y más San Pedro me dijo, viejo, de nuevo por acá. Le digo, la otra día me hiciste un tiempo más o menos, no era un tiempo lindo. Ahora tiempo lindo. 18 grados dice que va a ser mañana. Así no que... sé, yo con San Pedro no sé cuántos grados, lo que sé, que va a haber un día lindo. Hermoso. Bueno. Nos vamos, tenemos un minutito si quiere comentar algo. No, yo no quiero comentar nada, solamente quiero despedirme de todos nuestros oyentes, los espero mañana en la plaza. Y bueno, después le voy a comentar lo que estamos por hacer. Posiblemente vamos a tener en internet una página, aparte de Tiempo Nacional, que va a ser muy importante, ese portal, porque vamos a llamarla... tocar solamente todo tema previsional. No vamos a tocar tema político, para eso tengo Tiempo Nacional, pero sí de orientación, donde van a participar jueces, que le vamos a pedir reportajes, que nos hagan artículos sobre los derechos jubilados, la doctora, hablar sobre PAMI, sobre la salud, algunos médicos de PAMI, hacer, es decir, algo completo de interés para los jubilados. Estamos al servicio de ellos y esperemos que ellos, como han sido leales y consecuentes, sigamos en la lucha. Bien, 20 horas clavadas, ya están llegando los muchachos de APL, Somos Fútbol. Emiliano Sapia, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, estamos bien. ¿Está bien? Parece muy bien. Estamos bien, lo rechazaron al Diego. Lo rechazaron al Diego, se enojó con Verón. Se confirmó que vamos a los Juegos Olímpicos, confirmaron los convocados, así que... Con lo articochea de técnico. Se empieza a caminar la cosa. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hoy, tema del día, ¿quién quieren que sea el técnico en el Proyecto Rusia 2018? Eso me parece muy bien, porque hay que laburar para el 2018. Bien, compañero, lo dejamos al aire. Un placer, como siempre. Que tenga buen programa y a nuestros oyentes, recuerde, mañana jueves 11 horas frente al tribunal le vamos a estar... haciendo la marcha. Gracias por escuchar y sigue aquí en Radio Belgrano M650. Ya llega APL Somos Fútbol con toda la información. Hasta mañana, gracias. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de